Ella está en ese bar. Él corre a buscarla para decirle esta vez cuánto la ama. Y al traspasar esa puerta busca su mirada. Cuando la ve que otro hombre la abrazaba, ella lo miró a los ojos y a él se le escapa una lágrima. El hombre pide explicaciones de lo que pasa. Discúlpeme este señor por mirarla, yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba. Y ella vio, tan solo una lágrima vio, tan solo una lágrima vio del alma. Y ella vio, tan solo una lágrima vio, tan solo una lágrima vio del alma.